aconsejarle a mis amigos porque tengo algo de experiencia y en asuntos de mujeres. Y aconsejarle a mis amigos porque tengo algo de experiencia y en asuntos de mujeres. Por eso es que digo y por eso es que lo sostengo, que es un fracasado el hombre que mucho la quiere. Por eso es que digo y por eso es que lo sostengo, que es un fracasado el hombre que mucho la quiere. Este es un consejo que le da un amigo, porque yo no dejo de ser precavido. Este es un consejo que le da un amigo, porque yo no dejo de ser precavido. Cualquiera cosa la verán rabiosa siempre, con seguridad que se le pone pretenciosa. Con cualquiera cosa la verán rabiosa siempre, con seguridad que se le pone pretenciosa. Este es un consejo que le da un amigo, porque yo no dejo de ser precavido. Este es un consejo que le da un amigo, porque yo no dejo de ser precavido. ¡Gracias!